Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Vámonos. Esta va a ser una de esas noches. Yo espero que no. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo para que chequen ustedes si este es un programa en vivo o si se trata de una repetición. Les voy a decir que hoy es martes 6 de octubre. Martes 6 de octubre del año 2015. Y en este momento son las 9 de la noche con 25 minutos. 9 de la noche con 25 minutos. Tiempo de la capital del país. Entonces esto se los digo para que ustedes chequen si es que nos están sintonizando en vivo o si lo que escuchan es una repetición. Si nos están escuchando en vivo, bueno, pues pueden participar activamente en este programa de la siguiente forma. Primero, por nuestro chat de la estación. Ingresen desde su navegador a www.radiotripled.org, www.radiotripled.org. Ahí van a entrar ustedes, van a encontrar nuestro portal. Y en el portal van a encontrar un chat, nuestro portal de la estación de radio, por supuesto. En ese chat ustedes escriben su problema, a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar, de qué tipo de deuda se trata, y ya con todo gusto nosotros damos lectura a su problema y les brindaremos asesoría al respecto. Por teléfono también, si gustan. Hasta quedó más fuerte el audio, ¿no? Por teléfono, si gustan, 5916-0410, la alada para mis amigos que se encuentran en el interior de la República Mexicana, 0155, ¿ok? Así pueden ustedes participar activamente en este su programa de radio. Vamos, ya en las redes sociales ya hay actividad. Estamos abriendo en este momento nuestro Face. Búsquenos en Facebook. Estamos como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. Para que nos identifiquen más fácilmente, tenemos 45,242 seguidores. No se vayan con páginas piratas, páginas chafita que nada más buscan estafarlos, porque por ahí hemos detectado algunas defensas del deudor copia, patito. Entonces, mucho cuidado, no sabemos qué intenciones tengan realmente, pero pues desde que nos están pirateando, pues no debe ser nada bueno. Entonces, Defensa del Deudor SC en Facebook, 45,242 seguidores. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor también. Tenemos casi 6,000 seguidores, para que no se vayan a confundir. Es muy importante, ¿no? Mucho cuidado a dónde es que entran ustedes. Bueno, que si tenemos regalos. Les comentaba yo el programa pasado que ya se nos acabaron los regalos hace cosa de semana y media, algo así. Quizás 2 semanas ya. Fue nuestro aniversario de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, nuestro séptimo aniversario, 7 años trabajando. Y para celebrarlo a través de este programa de radio, bueno, tuvimos algunas mecánicas de regalos. Básicamente fueron un libro del Pequeño Cerdo Capitalista y una alcancía. Regalamos 10 paquetes, esto iba en paquete. El libro autografiado y todo el asunto, y la alcancía muy bonita. Bueno, pues resulta ser que se acabaron esos regalos, volaron, nada más teníamos 10. Pero aquí nos están preguntando a través de Facebook, para ser más concretos. Por ejemplo, Jorge García nos pregunta si vamos a tener hoy regalos. No, hoy no tenemos regalos. Pero eso sí, ya se mandaron a hacer más alcancías, ya vamos a tener más libros. Ahora que viene la semana de educación financiera, por parte de la CONDUCEF, y por ahí vamos a estar nosotros participando como el año pasado, pues vamos a celebrar, porque es importante que pues se celebre esta semana de educación financiera. Al final del día es con toda la buena intención del mundo por parte de la CONDUCEF para crear una cultura una cultura precisamente en ese ámbito, ¿no? En el financiero, que tanta falta nos hace. Porque hoy por hoy los mexicanos, en la inmensa mayoría de los casos, pues no saben manejar sus finanzas. No saben bien cómo generar un ahorro, cómo invertir, en qué gastar, cuándo solicitar un crédito, cuándo no. Bueno, cuestiones muy básicas. Y esta semana de educación financiera está muy bien, la verdad. Estuvimos el año pasado por ahí participando activamente. Y este año esperamos volverlo a hacer. Entonces, para celebrar esto, pues vamos a regalar algunos paquetes también. Porque es importante que ustedes tengan esas herramientas para que puedan tener unas finanzas sanas, para que sepan cómo manejar su dinero. Sí, exactamente, lo que les comentaba ya con anterioridad. Aquí van a encontrar ustedes una solución real a sus problemas de deudas. Aquí les vamos a ayudar a negociar sus deudas, a conseguirles descuentos, a conseguirles reestructuras, a protegerlos legalmente contra demandas, embargos, etcétera. Pero también es muy importante porque nos gusta mucho corregir, ¿no? Que este problema que tienen de sobreendeudamiento se arregle. Pero también lo que buscamos es que exista una medida de prevención, de que ya cada día menos mexicanos presenten este problema de sobreendeudamiento. ¿Cómo se da el sobreendeudamiento principalmente? Bueno, porque no sabemos cómo manejar nuestros créditos. Muchos nos confiamos, pensamos que siempre nos va a ir bien, bien, bien. Y a la primera de cambios, un mal día nos va mal. Y es cuando colapsan nuestros créditos y cuando se convierte en una deuda, en morosidad y en una carga financiera que nos evita el poder ser prósperos, el poder salir de ese bache lo antes posible porque se van acumulando intereses y eso hace que las deudas crezcan. Y aunque nos comience a ir un poquito mejor, pues ya tenemos deudas arrastrando bastante importantes y eso complica toda la situación, ¿no? Se va generando una especie de círculo vicioso, donde no podemos salir del mismo por esto, ¿no? Pues tenemos que endeudarnos para pagar deudas y poder ir subsistiendo y esas deudas van creciendo y es imposible. Entonces aquí vamos a arreglar eso, que ustedes si ya están con este problema de sobreendeudamiento, pues se pueda solucionar. Y también para las personas que no tengan este problema, porque constantemente nos llegan correos electrónicos de gente que escucha este programa, por ejemplo, pero que no tiene problemas de sobreendeudamiento, que apenas están con el asunto de los créditos y hipotecas y créditos automotrices, etcétera. Entonces nosotros les ayudamos también a todas estas personas, los vamos guiando, para que no caigan en este problema, ¿no? Que también es muy importante, yo creo que quizás sea la parte más importante de lo que hacemos aquí en la organización, que ustedes sepan, antes de presentar un sobreendeudamiento, pues cómo manejar su dinero. Nos preguntan a través del Facebook que si estamos en vivo. Sí, ya estamos en vivo y en directo desde la Ciudad de México, a través de www.radiodd.org. En este momento son las 9 de la noche con 32 minutos y hoy es martes 6 de octubre del año 2015. ¿Vieron cómo no me equivoqué? Sí, cómo no, vamos a tener de todo esta noche. Regalos no, porque se nos acabaron. Pero sí que, ¿cómo anda el dólar? Pues ya bajó un poquito, se está estabilizando poco a poco el precio del dólar. No gracias, definitivamente no gracias al remate de dólares de las reservas que tenemos o que teníamos guardadas. Pero sí gracias a que finalmente el billete verde a nivel mundial comienza a entrar en un nicho de estabilidad, ¿sí? Esto está pasando en todo el mundo, y no en todo el mundo hubo remates de reservas de dólares. Aquí en México, bueno, pues se dio este asunto y ni modo. Es algo que no debió haberse dado. Se perdieron, o se están perdiendo casi 30 mil millones de dólares. Y ahorita estamos entrando en un nicho de estabilidad en cuanto al dólar se refiere, pero mañana o pasado mañana cualquier cuestión financiera vuelve a afectar esto y vuelve a subir el dólar, definitivamente, no hay que confiarse. Sobre todo como están ahorita los mercados chinos, tan inestables, tan tambaleantes. Entonces ahorita hay que aguantar, no hay que confiarnos, mis queridos radioescuchas, porque es algo que también frecuentemente nos preguntan, que si ya el dólar se va a estabilizar finalmente. Bueno, eso es imposible de saberlo. Ahorita está estable, 16 pesos y fracción. Casi, ¿no? 17 pesos 10 centavos. Ah, ok. 17 pesos 10 centavos. 17 con 14 en algunos lados, entonces. Ok. pues sí, sí bajó un poquitín, no mucho. Como les decía yo en programas pasados, ¿no? Ya va de 17 pesos que baja a 17.95, pues no es mucho consuelo si tomamos en cuenta cómo empezó el año el precio del dólar frente al peso. Ya como que nos conformamos, ¿no? Como que psicológicamente decimos, bueno, que queden 16 pesos 90 y tantos centavos, cuando a inicios de año estábamos viendo a ver si quedaba en 14.50, ¿no? 15 pesos se nos hacía mucho. Y vean ustedes ahorita. Pues sí, y vean nada más. 15 pesos se nos hacía mucho en aquel entonces y ahorita ya superó por mucho los 16 pesos, los 17 pesos y ahí anda jugueteando. Bueno, el próximo 10 de octubre voy a estar en Guadalajara saludando a mis amigos de por allá. Estaremos en la oficina, en las oficinas de Guadalajara. ¿Qué es 10 de octubre? ¿Sábado o domingo? A ver, ahorita les digo. Es sábado y también el domingo, ¿no? El domingo es la comida, entonces es el domingo 11. Domingo 11 de octubre por ahí a mi amigo Francisco, a Periquita, a Choc 47. Bueno, pues por ahí estaremos el próximo domingo 11 de octubre. Un almuerzo porque estábamos checando los horarios del vuelo. El itinerario, como le dicen. Y ahora verán. De regreso el domingo 11 de octubre. Tenemos que estar en el aeropuerto a las 6 de la tarde con 25 minutos. Por ahí así, 16 de la tarde. Bueno, antes porque a esa hora sale el vuelo, ¿verdad? 18 con 25. Ah, ok. 18 con 25 sale el vuelo, entonces sí, tendremos que estar en el aeropuerto a eso de las 16 horas con 25 minutos, sí, estaba bien el asunto, entonces, 16 con 25 tenemos que estar en el aeropuerto, entonces va a ser un almuerzo de mediodía, que empezaremos ahí tentativamente a las 12 de la tarde, todavía no hay lugar, todavía no tenemos así un lugar definido. Me acuerdo que la última vez que estuve en Guadalajara, nos fuimos a comer en un lugar muy bonito, muy folclórico, la comida riquísima, a ver si se puede ahí mismo. Y si no, por supuesto que buscaremos otro lugar. Ya eso se lo dejo a consideración a mi querido amigo productor de estos programas, Helmi, que desde allá está haciendo la producción desde Guadalajara. Ya para que me definan bien dónde va a ser tentativamente, yo creo que es buen horario, Helmi, las 12 del día, pero ya quedará definido por ustedes que son los encargados de la logística directamente allá en Guadalajara. ¿Ya nos vamos a asesorías de una vez? ¿O esperamos otro ratito? Ya, vámonos duro y tendido con las asesorías a través de Facebook. Muchas gracias por sus saludos y sus comentarios. ¿Cómo ha crecido Facebook en estos últimos meses? Se disparó muchísimo, ¿no? Llegaron a no sé cuántos miles, mil millones de usuarios. Mil millones de usuarios en Facebook. Lo cual es algo impresionante si tomamos en cuenta que somos casi 7,000 millones de individuos en el planeta. Pues imagínate, 1,000 millones, una cantidad impresionante de personas que tenemos cuenta en Facebook como personas físicas o como empresas. Y eso se ve de inmediato por la cantidad de saludos y de participación que existe hoy por hoy ya en Facebook. Antes eran muy poquitas las personas que nos comentaban algo, nos enviaban un saludo a través del Face. Y ahora es algo impresionante. De hecho, de plano, ya optamos por tratar de no enviar saludos así por nombres. Porque casi todo el programa se nos iría en eso, en mandar saludos. Por ejemplo, ahorita estoy dándole aquí a los inbox que nos están mandando con saludos, por ejemplo, principalmente. Y ya van tres veces que se actualiza esto y no acabo. Entonces, pues muchas gracias a las personas que nos escuchan y nos sintonizan por los distintos medios. Vámonos a asesorías ya. En este momento 9 de la noche 39 minutos. Tiempo de la capital del país, mis queridos radioescuchas. Recuerden que estamos en vivo hoy, martes 6 de octubre. Martes 6 de octubre, 9 de la noche, 39 minutos. Y Francisco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Le mando un saludote. Dice Francisco, hay que estar preparados, pues ahí viene el Buen Fin. Muchos meses sin intereses. Precisamente me acuerdo muy bien hace un año que estábamos platicando de este asunto del Buen Fin, por estas fechas. Y ya vimos lo que les comentaba yo hace un año, ¿no? En marzo pasado, abril, mayo, comenzó a llegar la gente que ya no pudo pagar lo que compraron en el Buen Fin de noviembre del 2014. Entonces ya es algo cíclico, porque lo mismo pasó en el 2014, la gente que compró en el 2013 y así el año anterior. Entonces, mi consejo, como siempre, es que si van a aprovechar las ofertas, entre comillas, que se dan durante la época del Buen Fin, lo hagan de manera muy concienzuda. No compren por comprar, porque cada año hacemos encuestas nosotros afuera de los centros comerciales, de los principales. Y muchas veces vemos que sigue llegando la gente que no sabe lo que va a comprar, que nada más va a ver. Pero seguramente van a ver para poder comprar algo. El problema está en que no tienen un presupuesto, no tienen un plan, no tienen un objetivo de qué es lo que van a comprar. Entonces, desde ahorita, por favor, si ustedes tienen planeado comprar, pues no sé, llantas para su coche, o una televisión nueva, una computadora, o un estéreo, qué sé yo, pues vayan viendo marca, modelo, de acuerdo a las necesidades reales que tienen ustedes. Yo sé que todos queremos tener la pantalla más grandota, pero realmente es necesario tenerla. Realmente tenemos el espacio, porque yo he visto casas donde la pantalla es lo más grande que tienen, y es una casa de esas chiquititas, ¿no? Un departamentito, y entonces ocupa espacio que podría emplearse para otras cuestiones muy importantes para la familia. Es más, a veces es tan grande la pantalla que no termina ni por disfrutarla, ¿no? Termina uno hasta cansándose de ver algo tan grande. Entonces compren algo que se adecue a sus necesidades. No compren por comprar o por apantallar o por querer ser mejores que el compadre o que el primo, etcétera. Eso no es bueno para sus bolsillos. Lo que es bueno para sus bolsillos es hacer compras que son pensadas, que son premeditadas, que son estudiadas. Eso es lo realmente importante. Al final del día, lo que va a hacer la diferencia en sus vidas no es la pantalla o el estéreo o la computadora. Lo que va a hacer la diferencia en sus vidas es cuánto dinero tienen realmente en la bolsa y que pues no lo deban. Eso es lo que va a hacer una diferencia, es lo que va a hacer mejor su economía, sus finanzas en relación al compadre, al primo, etcétera. Que a lo mejor estas personas que estamos usando como ejemplos, pues se superendeudaron para comprarse eso que presumen, que en realidad no es de ellos. Ahí está la diferencia real y tangible en cómo manejamos nuestro dinero. Entonces, ahora que viene este asunto del Buen Fin, por favor, se lo suplico. Si vamos a comprar algo, lo tenemos que hacer de una forma muy, muy estudiada, sobre todo para cómo está la economía, para cómo está el dólar. Por ejemplo, estaba yo leyendo en la tarde este asunto del iPhone, el iPhone 6, no sé, S o C o qué sé yo. El nuevo iPhone, ¿sí? Que ya salen tantos modelos al mercado, que ya uno no tiene la capacidad para poder hacerse del más nuevo sin sobreendeudarse, a no ser que gane uno muchísimo dinero. ¿Y por qué lo digo? Porque el nuevo iPhone, en su versión más cara, va a valer más de 20 mil pesos el bendito teléfono. Más de 20 mil pesos por un teléfono que en realidad no terminamos de aprovechar. Y que las tiendas estas que los fabrican, mejor dicho, las compañías estas que los fabrican, como Apple, pues sacan el modelo más nuevo y más lujoso y más moderno. ¿Y qué pasa? Que pasan 6, 7 meses, algo así, quizás un año en el mejor de los casos, cuando ya salió el modelo nuevo. Y entonces el modelo que nos salió en más de 20 mil pesos se devaluó automáticamente. Este asunto de la tecnología no es buen negocio para el cliente bajo ninguna circunstancia, por la constante competencia por sacar modelos nuevos que existen. Entonces uno compra el más nuevo y ahí está uno presumiéndolo, y antes de que uno termine de pagarlo, ya salió el modelo más reciente y el que teníamos se devalúa en automático. Entonces, por favor, no se trata de tener lo más nuevo, lo más moderno para pantallar. Vamos a quitarnos esa idea de la cabeza de la pantalla, del presumir algo que quizás la gente ni nota a veces porque son muy parecidos los modelos. Y mejor vamos a presumir que no tenemos deudas, que no tenemos esa presión permanente sobre nosotros de que hay que pagar el teléfono que compramos y todavía no lo acabamos de pagar y ya salió el teléfono nuevo. Y lo mismo pasa con la tele y con la computadora, etcétera. Vamos a adecuarnos, señoras y señores, por favor. Esa es la raíz fundamental de las finanzas sanas. El adecuarnos a nuestra capacidad de compra, a la real, no a la que nos permiten las tarjetas de crédito, los préstamos personales. Eso no, ese dinero no es nuestro. Ese dinero nos lo pueden prestar y hay que pagarlo caro por los intereses. Entonces, no se vayan con la pantalla, con la finta de que, híjole, ya salió el teléfono nuevo y veo que existen hasta filas afuera de las tiendas para adquirirlo. Y se da hasta aquí en México, con una economía tan endeble, tan deplorable, tan triste como la que estamos atravesando actualmente. Pues aún así la gente quiere el nuevo teléfono para presumírselo a la comadre o a la amiga o al primo o al vecino. O sea, por favor, hay que ser realistas. En el momento en que cada uno de ustedes sea realista en cuanto a su situación económica, en ese momento van a tener una vida más próspera automáticamente. En el momento que ya no tengan esa necesidad de gastar por gastar. En el momento que entiendan que lo realmente bonito es tener dinero ahorrado en el banco. Ahí está lo padre del asunto. Que tenemos esa capacidad de capitalizarnos, no de descapitalizarnos y sobreendeudarnos para tener algo que no necesitamos. Porque esa es la realidad, no necesitamos el teléfono más moderno. Yo realmente así, y se los juro, yo tengo mi teléfono, es un Sony, que ya tengo quizás un año con el teléfono y me sirve a las mil maravillas. No tengo la necesidad de estarlo enseñando y que en el gimnasio vean que traigo el teléfono más moderno. No, señores. No, me sirve muy bien, tengo mi música, me sirve para mandar correos electrónicos, para revisar mi Facebook, para lo que lo necesito. No tengo la necesidad de hacerme de un teléfono nuevo. Ah, quizás en un año más, o en unos 6, 7 meses más, si ustedes quieren, porque es la ventaja de la tecnología, si la sabemos aprovechar. Cuando salga el modelo más reciente, pues el que sigue hacia abajo se va a abaratar mucho y entonces ya podré estudiar el si me lo compro o no, depende cómo ande yo de dinero. Y pues vamos a platicar con la familia, vamos a ver si es algo que realmente voy a ocupar. Por ejemplo, mi tablet. Mi tablet tiene, que tendrá ya 2 años que tengo mi tablet. Es una tablet de Apple, un iPad, que me sirve a las mil maravillas. Pero a las mil maravillas no he necesitado renovarla. No tengo la necesidad de ir y comprar la nueva. Y lo mismo pasa con la televisión, y lo mismo pasa con todos esos aparatitos, todo lo que se refiere a la tecnología. Entonces hay que sacudirnos esa idea. Sobre todo a los hijos, porque los hijos siempre quieren lo más nuevo. Bueno, también vamos a educarlos a ellos, porque es nuestra responsabilidad como padres hacerles saber que no es necesario que tengan lo más nuevo para ser mejores. En cambio, si su economía es estable, es sólida, ahí sí es donde vale la pena ser mejores que los demás. Ahí sí es donde dice uno, pues yo tengo dinero en el banco, no traigo el teléfono más nuevo, no lo necesito. Ese dinero lo tengo guardadito, ahorrado. Así como no necesito traer el café de Starbucks para que todos vean que soy una persona bien posicionada socialmente. No, eso no hace falta. Lo que hace falta es crear una conciencia, un uso adecuado del dinero, una cultura financiera. Eso es lo que hace falta. Dice tu romántico que es de Perú. No, le mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Perú, por supuesto, y de Centro y Sudamérica en general. Nos escucha gente de Colombia, de Argentina, de Chile, en Estados Unidos también, en Los Ángeles tenemos una gran cantidad de radioescuchas. Les mando un saludote a todos. Hasta en Europa, hasta en China nos han llegado a escuchar. Porque aquí vemos los mapas de la gente que nos sintoniza. Y de verdad, muchas gracias por escucharnos. Dice Marisela que cómo puede hacerle para que podamos ver su caso. Pues aquí expónlo, Marisela, si quieres. Nos platicas brevemente a quién le debes, cuánto dinero debes, desde cuándo dejaste de pagar, de qué tipo de deuda se trata. Leemos tu caso y te vamos dando asesoría al respecto. Todavía tenemos tiempo. Chica Toluca nos comenta a través de nuestro chat de la estación. Les recuerdo que estamos en vivo, martes 6 de octubre del año 2015, 9 de la noche, 47 minutos. Chica Toluca dice, buenas noches, tiene una duda. Debe a Natura Cosméticos. Su pedido decía pago hasta el 31 del primero del 2016 por 1,534 pesos y fracción. Ahora le dicen que es más. Bueno, chica Toluca, no sé bien, desconozco esta empresa que nos comentas, cómo maneja este asunto de los pedidos, pero debería existir un contrato, y si no, una orden de pedido, y en la orden de pedido o en el contrato tiene que especificar claramente el monto por el cual tú estás comprando estos productos. En caso de que no exista, como se trata de una empresa de cosméticos, es una empresa comercial, tienes que acudir ante la Profeco y presentar la reclamación correspondiente por esta irregularidad. Y entonces la Profeco servirá como en materia arbitral, definirá pues quién tiene la razón en este asunto. Pero recuerda, chica Toluca, que siempre debe existir un documento que nos respalde en relación a este tipo de compras. Si no existe, es tu obligación el exigirlo y es tu derecho el que te lo den. Sí, recuerda, es tu obligación el exigirlo porque es lo que te va a respaldar, es lo que te va a amparar. Y es la obligación de ellos, es tu derecho, el que te lo entreguen, ¿ok? Seguimos con el asunto. Qué buen tema este de la tecnología y de no querer tener siempre lo más nuevo. Porque realmente es una satisfacción efímera, momentánea, ¿no? Compramos lo más nuevo en la tecnología, lo último. Y resulta ser que al poquito tiempo ya salió el modelo que sustituye este. Y entonces esa satisfacción de verdad es tan efímera que más bien nos crea una cruda moral, como se le dice. Una cruda moral porque compramos algo que no ocupábamos y a veces hasta nos endeudamos para comprarlo. Y sale el modelo nuevo y todavía nos falta un titipuchal de meses por pagar el aparatito este que compramos. Luego hay que estarlo malbaratando porque resulta ser que ya salió el nuevo con más cositas. Y realmente no son cosas tan interesantes, ¿no? Si ustedes se fijan, si vemos el iPhone nuevo, el 6 actual, y el nuevo iPhone 6, que sigue siendo más o menos lo mismo, pues es lo mismo, solamente que necesitamos un superprocesador o algo así, de veras, que nos dediquemos a algo muy específico, y ni para diseño sirve, ¿no? Pues a lo mejor ahí, pero no, realmente no le veo mucho sentido. Bueno, dice Marisela que tiene un problema con sus pagos. Es madre soltera y la verdad los pagos ya son muchos. ¿A quién le debes, Marisela? ¿Desde cuándo dejaste de pagar o sigues pagando actualmente? ¿Cuánto dinero debes? ¿De qué tipo de crédito se trata? Ya con esta información podemos armar una asesoría básica para que te demos una guía. Y si es necesario, bueno, pues seguimos con las asesorías, no te preocupes. Dice Francisco que el audio está perfecto, muchas gracias. Dice producción que si quieren escuchar los programas grabados, cuando ustedes gusten, ahí ya puso el enlace. Y les recuerdo que nuestros programas grabados también los pueden descargar de manera totalmente gratuita a través de iTunes, esta tienda virtual de Apple, la más importante del mundo. Ahí encuentran nuestro contenido descargable. También ya próximamente lo vamos a tener en Google Play, porque nos ha preguntado mucho los chicos de Android que cómo le hacen, pero también ya lo vamos a tener en Google Play. Y les recuerdo que pueden descargar nuestra aplicación ahí sí para Android o para iOS, de manera totalmente gratuita. La aplicación está muy buena, tiene muchas opciones que les van a resultar de gran utilidad y estamos por mejorarla todavía más, ¿eh? Espérense tantito. Vamos a mejorar todavía más nuestra aplicación en beneficio de todos ustedes y es gratis. No cuesta un centavo, no cuesta un centavo que descarguen nuestra aplicación, tanto de Google Play como de iTunes Store. Dice Francisco que el mejor regalo es el que obtienes con el aprendizaje adquirido en este programa. Hombre, no, hombre. Se merece un aplauso, Francisco, por su comentario. Hombre, muchas gracias. Para nosotros es un gusto hacer este programa. Dice Helmi que estamos en vivo en este momento. Muchas gracias. JC nos comenta que una duda. En el año pasado anexó una cuenta en su contrato. Él es afiliado nuestro. El asesor que le atendía le envió el contrato con la cuenta de su deuda, que es el banco Invex. Pero la fecha de mora es de un año, no de dos años, y la cantidad de su deuda es de 22 mil y no de 3 mil. ¿Habrá un problema en ese asunto? Gracias, nos comenta. Mira, la verdad no entendí muy bien, no sé si se trate de un error por parte de la persona de aquí de defensa del deudor que elaboró tu contrato con este anexo, o si más bien los montos ya se actualizaron o cómo está el asunto, pero no te preocupes. Si existe algún error, nosotros lo corregimos. Si tienes algún problema con esto, te pido de favor que nos mandes un correo a contacto arroba www.mdmiguelx.org. Contacto arroba www.mdmiguelx.org. También para todas las personas que deseen contactarnos, ese es el correo de la organización. Y ahí nos pones tu número de contrato, nos platicas un poquito más cómo estuvo el asunto, mi estimado JC. Y con todo el gusto del mundo, pues lo corregimos, en caso de que haya que hacerle alguna corrección, para eso estamos. Dice Francisco que si necesita, él nos lleva al aeropuerto el domingo. Hombre, muchísimas gracias, ¿eh? Es posible que te tome la palabra. De todas formas, ya está Uber por allá. Estoy haciendo comercial. Pero la verdad, qué buen servicio ese de Uber. También mis amigos taxistas, claro. Seguimos utilizando taxis aquí en la Ciudad de México. Pero está padre, ¿no? A mí me parece dinámico, me parece novedoso, me parece buena opción. Entonces, sí, si no lo usan, úsenlo. Está bueno el servicio de Uber. Dice Helmi que se va a comunicar con los invitados para informarles la cita del domingo. Perfecto, muchas gracias. Dice Rojo que no nos escucha en su celular y ya le dio importante y play. También por eso, si ustedes tienen problemas para escucharnos directamente desde el portal de internet, desde sus dispositivos móviles, les recomiendo que descarguen la aplicación. Es muy fácil, la descargan, se instala. Y esta aplicación de defensa del deudor tiene la opción de que escuchen el programa de radio a través de la misma. Entonces ahí nomás le dan play y con toda la facilidad del mundo nos pueden escuchar. Está muy padre la aplicación y la vamos a mejorar todavía más. Dice Francisco que se acordó del comentario de la rana. A veces me importa lo que los demás piensen de mí, pero luego me acuerdo que no me mantienen y se me olvida. A ver, otra vez. A veces me importa lo que los demás piensen de mí, pero luego me acuerdo que no me mantienen y se me olvida. De la rana René, ¿verdad? ¿Yo de cuál rana? De la rana René, del meme de la rana René. Muy bueno. Dice, ya nos vamos, pues ¿qué hora es? 9:55 PM. Rapidísimo. Por aquí hay una persona de Facebook que nos pide el apoyo. A ver si lo podemos abrir rápido. Aquí está. Juana Arce, una radioescucha ya bastante frecuente, nos comenta que tiene una cuenta pendiente en Caja Morelia Valladolid desde octubre del año pasado, que no da pago y se cumplió el plazo en mayo. Ha querido negociar con la licenciada de que le dé la oportunidad de seguir pagando, pero no quiere y le pide 18,000 pesos. Aquí nuestra amiga Juana les quedó a deber 18,000. Perdón, no, le piden 18,000 y ella quedó a deber 8,000 de puro capital. ¿Qué hace? Que si le ayudamos, por favor. Bueno, en este tipo de créditos, mi estimada Juana, podría existir la figura del aval. Es muy importante saber si hay aval o no. ¿Por qué? Porque el aval está igualmente obligado a pagar la deuda en caso de que el deudor, en este caso tú, no lo hagas. Entonces es fundamental para poder darte una asesoría adecuada en este caso, en lo particular, mi estimada Juana, necesito saber si hay aval. Si hay aval o no, y ya de ahí partimos, ¿ok? Sí, porque imagínate, allá va y lo van a estar molestando y hasta corre riesgo de que lo vayan a embargar. Entonces, muy importante saber eso. Ahorita a ver si nos comenta Juana de Arce. Dice Helmi, productor de estos programas, que tiene un Nokia Asha 320 desde hace 3 años aproximadamente. Y quiere un Nokia Lumina 1320. Fíjate que yo de celulares no sé gran cosa, ¿eh? Por ejemplo, de nuevo iPhone es el 6C. ¿O el 6B? Tampoco, ¿ah? ¿Eh? No, ni idea. Pero sabemos que salió uno nuevo. Sabemos que ya salió uno nuevo que próximamente va a llegar a México. Todavía no llega. Pero en noviembre, que es la época difícil, porque pues a muchas personas les van a adelantar parte de su aguinaldo, pues muchos van a caer en la tentación. Por eso se venden tantos millones, porque es un hecho. Que muchos van a caer en la tentación y los van a comprar en abonos chiquitos. También eso es un hecho. Y el problema del abono chiquito es que se extiende por mucho tiempo. Muy chiquito el abono, pero nos vamos a 2-3 años. Y es estar pagando el bendito celular. Y en 2-3 años, pues ya habrán salido, ¿qué te gusta? 5 equipos nuevos, por lo menos. Y la gente sigue con ese. Y con ese, y con ese. Entonces no es buena idea que compren así. Necesitamos tener un nivel socioeconómico suficientemente alto para poder comprar estos aparatos de contado, por ejemplo, o a lo mejor en un máximo de 6 meses, en pagos, ¿no? Hacerlo en cuotas de 6 meses, ahí sí podría aceptarse hacerlo en pagos, porque en 6 meses, 7, 8 meses sale el nuevo y ya acabamos de pagar el que compramos, sobre todo si son meses sin intereses, si no, no lo hagan. Entonces, sí se requiere tener este nivel socioeconómico. Lo que ustedes tienen que hacer primero, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos empezar a tener una vida financiera sana, es aceptar nuestra realidad financiera. Porque ¿qué pasa? Que con las tarjetas de crédito, los créditos personales y los préstamos, tenemos la noción de que tenemos un nivel socioeconómico más alto de que en realidad tenemos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es plantar bien nuestros piececitos en la tierra y aceptar bien, ¿cuál es nuestro nivel socioeconómico real? ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto de eso que ganamos gastamos en lo primordial? En la renta, en la luz, en la hipoteca, en el teléfono, en todo esto que son gastos importantes y necesarios. Y lo que nos sobre, bueno, será nuestro nivel de endeudamiento, ¿sí? Si nos sobran 1,000 pesos, pues eso es lo que nos podemos endeudar al mes. Y si nos sobran 400, pues eso es lo que nos podemos endeudar al mes. O si nos sobran 5,000, ¿no? Pues primero, lo primero es aceptar esa realidad. Yo sé que es difícil, que todos queremos vivir muy bien y sentir que ganamos bastante y que estamos bastante bien económicamente. Pero muchas veces la realidad es diferente. Dejemos de vivir en esos sueños guajiros que nos dan las tarjetas de crédito y los préstamos personales y vivamos de acuerdo a esa realidad. Ese es el primer paso. Lo más difícil a veces, ¿no? Por esta situación del orgullo y de la vanidad. Pero si logramos dar ese paso, si logramos aterrizar en nuestro plano real, van a ver que nos va a ir mucho mejor. Ya nos vamos, de verdad muchas gracias por habernos sintonizado. Este programa llegó a su fin. Dice Helmi que le dejemos terminar de pagar el anterior en la tienda de paguitos chiquitos y luego se compra el celular más nuevo. Dice Francisco que para cuando acabemos de pagar el 6 ya habrá salido el iPhone 18. Pues sí, es que es lo complicado, ¿no? Y que luego no entendemos. Por eso existen tantas tiendas de abonos chiquitos, si no, no existirían. Porque pues, al mexicano, por esta cuestión de falta de cultura financiera, pues lo enganchan fácilmente. Ustedes van a cualquiera de estas tiendas de abonos chiquitos y vamos a ver el celular más nuevo y la televisión más nueva y etcétera. Pero todo a precios irreales, 200, 300% más caros. Dice, gracias Dios por cuidarme, que Nokia ya no produce celulares. Los están rematando los modelos existentes. Fíjense nada más. Hace apenas unos años, ¿qué será? Cosa de 10 años. Cuando mucho, ¿no? Nokia era el mero chipocludo en ese asunto de los teléfonos celulares. Quien tenía un teléfono Nokia tenía lo más avanzado. El juego de la viborita, ¿se acuerdan? Y era una época más sencilla, el celular era para hablar y mandar mensajes, nada más. Los aparatos van creando una necesidad que no teníamos. Ahora todos tenemos la necesidad de chatear y de ver el Facebook y todos nuestros aparatos en nuestros celulares. Así es la tecnología, así funciona, hay que adaptarnos. No les digo que la hagan a un lado, hay que ir a la par porque si no nos rezagamos. Pero tampoco caigamos en vicios, en irrealidades y en sobreendeudamientos por querer alcanzar esa paridad tecnológica. Jamás lo vamos a lograr. Jamás lo vamos a lograr porque cuando compramos el teléfono más nuevo, el próximo modelo ya está en fabricación. Y al ratito sale y tenemos que cambiar de aparato. Entonces vamos a aceptar esto. Vamos a vivir a un ritmo adecuado, un ritmo sano para el bolsillo. Y van a ver, yo les aseguro, que esos problemas económicos que actualmente atraviesan se van a solucionar. Y van a tener una vida mucho más próspera, garantizado. Muchas gracias a todos por escucharnos, les mando un gran saludo y un abrazo. Y por aquí nos sintonizaremos de nueva cuenta el próximo jueves. Les recuerdo, el próximo jueves íbamos a tener programa doble, pero tengo una cita un poco importante en la tarde. Pero seguro vamos a tener programa nocturno. Entonces, el programa del jueves de la tarde se cancela. Oficialmente, ya para que Helmi quede notificado de esto, vamos a tener una repetición. Pero vamos a estar en vivo en nuestro horario nocturno el próximo jueves de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les mando un gran abrazo, un saludo y por aquí nos escucharemos y nos leeremos el próximo jueves.